Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía. Ya nos conoces de sobra, 31 años. Llevan Antena de Onda, se hace esta producción aquí en Madrid, semana tras semana, con este nombre que yo creo que ya no te es indiferente y que es Trovador Urbano. Como siempre, bien te digo, es un placer volver a estar contigo estos próximos 60 minutos de pura Radio Rock, donde las protagonistas reales son las bandas que te vamos proponiendo semana tras semana y esos clásicos que también aderezan un buen concierto. Y en este caso tomamos un poco la propuesta que hemos ido absorbiendo desde año y año de ver conciertos, de disfrutar de nuestra música rock en nuestro país, donde hay bandas maravillosas y que, como bien te digo, semana tras semana intentamos proponértelas. Como siempre, darte las gracias desde la FM que estés escuchándonos, desde tu app preferida o desde tu página web preferida, o si lo estás haciendo a través de nuestro blog y podcast, con entrevistas más largas, con programas más largos, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde además todos los miércoles y viernes subimos noticias de todos nuestros grupos. También el email de contacto, trovadurbanoradio@gmail.com, que nos lleva a arrancar con una banda salmantina fantástica. Son 1945. Imagino que se tendrá que decir en inglés, pero ni me voy a poner ahora mismo. Creo que lo diría, pero no me voy a poner ahora mismo, porque lo que nos interesa es escuchar música y no escuchar mi horroroso inglés. Heavy Metal Is Not For Sale es el nombre de este trabajo de los salmantinos, 1945, una banda que está compuesta concretamente por este quinteto que quiero decirte: Javier Rubio como bajista, Diego González a la guitarra, José Ángel Coco como baterista, Sheila Sergio como vocalista, Igor Carrecio a las guitarras. Toda una leyenda, sin lugar a dudas, del metal hecho en Salamanca, Gorka. Vamos a ir a escuchar, como te digo, este Perfect Final de 1945, que nos sirve para arrancar con buen heavy metal la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. 1945 desde Salamanca. Yeah! 1945. ¡Ole! ¡Aprobado! No quería dejarlo sin decirlo, como hay que decirlo correctamente. Ellos cantan en el idioma de Shakespeare. Siempre utilizamos esa coletilla, ¿no?, de Shakespeare cuando es en inglés, en castellano cuando es Cervantes. Bueno, buscando un poco los más importantes, ¿no?, de las letras de cada idioma. Que al fin y al cabo, pues, se habla en un montón de sitios por los avatares de la historia. La historia más moderna, ¿no? La edad moderna y demás, y la edad contemporánea. Bueno, vámonos a seguir con lo nuestro, que me lío, y entonces sí que no paro. Vamos hasta Vizcaya. Vamos a escuchar esta banda de rock con sonidos soul, el funk, muy instaurados en el... Como bien te digo, en el rock, pero son gente... que la verdad es que no tiene ningún tipo de miedo a la hora de acercarse con su sonoridad. Ellos son Mari Carmen con voz y percusión, al menos en la grabación. The Train is Coming, Miguel Ángel Sinovas al bajo y a las voces. Saiz El Kaloufi a la batería y percusión. Julián Rodríguez al teclado y Pedro Ortega como guitarra y voces. Esta producción tiene un tiempo. Está mirando si tenían algo nuevo, pero nos lo hicieron llegar y le queremos volver a dar una vuelta porque nos gustó en su época esta The Train is Coming. Y vamos a acercarnos a escuchar otro corte de estos vascos que ellos son Sony Free Station y el tema es Bank Bank. Thank you. si Shih Tzu avait été fait, c'est sur la sota de skin. Shih Tzu, I don't feel like a junkie in the sand. Come on, I need so much, this place is just for two. Vamos hasta tierras riojanas para rescatar este trabajo. Están vivos porque en su Facebook al menos van compartiendo cosas. No sabemos qué estado de latencia tienen Bolbone, como te digo, estos riojanos, que en el año 2021 sacaron Inocencia Acumulada, que nos hicieron llegar en el... A mí me gusta mucho más el cartoncillo, es un EP de 4 temas, pero el cartoncillo le da un aire de que se pueden hacer las cosas con no mucho esfuerzo y se puede tener un formato físico. Nos hicieron partícipes de estos 4 temas, grabado por Dan Diez, un reputadísimo productor y de aquellas tierras, en Love Blood Studios. Y como te digo, vamos a recoger de esta Inocencia Acumulada, esperando que en no mucho tiempo estén otra vez en la palestra. Son 20 años de trayectoria, el tablero de los riojanos Bolbone. We'll be right back. la vida y la partida que tú tienes que echar. Cuando naces empieza el juego, ya no hay marcha atrás. Primeras tiradas, a ti no te pasa nada. Te tira los dados, los más allegados. No tienes conciencia para ver lo que has sacado. No sabes de cuentas para ver lo que te ha tocado. Pasan jugadas, ya no se te cae la baba. Nos ha quedado gente atrás. Más vale que saques algo bueno. Esto ya no es un juego. Esto ya es realidad. Esto ya es de verdad. Esto ya no es un juego. Esto ya es de verdad. Juego de realidad. Juego para arriesgar, juego para ganar. Hay que saber lo que hay detrás del tablero. Juego. En el tablero. Cuando ves esta solvencia sonora, la verdad es que te gustaría tener algo nuevo porque, como bien te digo, es una banda que de momento pues está en ese parón, que no sabemos si será definitivo, no tenemos mucha más idea, pero ahí están Volbone, de una banda que le falta baterista. Sí que es verdad que Dennis, que les ha ayudado a sacar adelante este trabajo en cuanto a producción, en cuanto a grabación, pero la amenaza que no es poco, amanece, que no es poco, mejor dicho, el grupo de punk rock de la zona norte de Madrid, donde ahora mismo están manteniendo la llama viva Pablo Moreno y Jesús Pagador, acaban de sacar este EP de 5 cortes de un punk divertido, fiestero, con una sonoridad muy rural por la trompeta que involucra al sonido Pablo y que hace que tengan un sonido muy, muy propio. Con este, si Curro Jiménez levantara la cabeza. En este caso es un punk de diversión, de pasarlo bien, de botar mucho, de bailar mucho. Y si estás pedo, pues ya te llevas el premio. Vamos a escuchar uno de estos temas que además hace un poco mención a lo que te estoy diciendo. La vegana y el taurino, con este título. Y como bien te digo, con este otro, si Curro Jiménez levantara la cabeza, escuchamos Amanece, que no es poco. Ahí están los Amanece, que no es poco, que nos da paso. De Amanece puedes escuchar una entrevista al completo que hicimos no hace mucho tiempo en nuestro blog y podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y esta otra banda que vamos a escuchar ahora a continuación tiene este single que va a ser el próximo del próximo disco, quinto larga duración, de la banda madrileña Babel Bones. La entrevista la puedes escuchar con Simón Tomás Cuenca Caro, que es guitarra y voz, aparte de otras muchas cosas que hace. Y de Lion Ness, pues sigue esa pretensión de sonoridad, de búsqueda, de sonidos de los años 60, esa experimentación que había, y ya un poco más la rigidez que empezaba a tener el sonido de muchos estilos que ya se estaban forjando, las prácticas eran los 60, la práctica o la teoría, a lo mejor podríamos utilizar, ¿no?, en esos términos, y a lo mejor son términos educativos, la teoría eran los 60, aunque menuda teoría, y la práctica ya tomaba forma en los años 70. Pero bueno, un poco saliéndonos de esa teoría filosófica medio absurda que me acaba de venir así a la cabeza, The Lion Ness es la nueva canción que entra en el quinto trabajo discográfico de los madrileños Babel Bones. Doce años ya, corazón, la pasión desenfrenada no se ha quedado a un lado, aún laten las ascuas. Aprendo sin parar de la elegancia, donde una mariposa se ponzó en mi árbol. El camino ha sido duro, hemos dejado seres queridos, la vida, sin esperarlo, da un vuelco perturbado. Has sabido templar mi locura de sangre que emana con fuerza cada mañana que amanece. Por eso seamos dos, y en la fusión miremos con templanza a un mundo lleno de esperanza. Es demasiado. cómo nos gusta escuchar clásicos. 1981, Pesadilla Nuclear, que nos viene como siempre al pelo en un mundo que siempre está y constantemente involucionando. Hemos tenido guerras mundiales, dos en concreto. Llegan un montón de taraos que le bota encima la gente en democracias, en falsas democracias, nos quejamos. Muchas veces nuestra democracia somos de las democracias europeas son las que tienen, dentro de la salud que pueden tener, son las que tienen más salud. En un mundo loco, en un mundo donde se intenta exterminar a pueblos como el palestino, donde se intenta conseguir territorios, como es el caso de Rusia ante Ucrania. Esto es una locura y, bueno, este Pesadilla Nuclear nos servía un poco para recordar todo esto y recordar a Obús en 1981 con aquel Prepárate. Vamos hasta tierras murcianas porque hay una banda que yo le tengo mucho cariño. Bueno, hicimos en su época cuando hacíamos fiestas por todo el país con Trovador Urbano y concierto para ellos y ellas del colega Chema Sánchez. Estuvimos haciendo varias cosas con ellos en Madrid, en Bilbao y en su tierra, en Murcia. Y es una banda que pica piedra como unos campeones. Te hablo de Doble Esfera y han sacado este álbum, La Nueva Era del Rock. Han sido hiper gentiles, nos han compartido el vinilo con cuatro temas. Y qué pedazo de trallazo de disco. Y quiero volver, porque ya los hemos puesto con bandas asociadas, pero quiero en este caso pues hacerte partícipe de Eladio, voz y coros, Antonio El Zaurdi a la guitarra y Cristóbal Guan al bajo. Gente majísima, gente que está en esto del mundo del rock porque le gusta y porque lo siente, y con este Fuera de Control lo vamos a demostrar. ¡Ahí están, Doble Esfera! Flechas salvajes, esquinas. Aunque parezca raro, hay currelas en esto del mundo del rock. Lo sigue habiendo, hay señoritos y señoritas, pero hay currelas. Bueno, no voy a decir mucho más. Hay gente pues, que está en otra historia y nosotros estamos picando piedra. Estamos con ellos totalmente, como todas estas bandas que nos siguen, como estas señoras bandas o estos señores bandas. No sé cómo se diría ahora con tanto léxico, ¿no? Es complicado muchas veces adaptarse y yo soy de los que intento adaptarme a los tiempos que correr. Increíbles, como siempre, en doble esfera, que nos acerca un recopilatorio del colega Chus Tanquian, que hacía 20 años, Rock Machine, su programa de radio, tiene una página que es acmrockmachine.com, donde puedes acercarte, y sacó esta recopilación con un total de 21 bandas, con el trabajo por detrás de Demons Records, lo digo bien. He escogido dos bandas, ¿vale?, para dar visibilidad al trabajo. Nos vamos a ir a escuchar unos paisanos suyos, valencianos, con más INRI, y que son 4-0. En este caso, pues es el sexto grupo de este trabajo. Puedes pedírselo a info@smrockmachine.com, porque la verdad, si te gusta el heavy metal actual, aquí tienes un montón de bandas. Y como bien te digo, vamos a escuchar a esta fantástica banda, a mí me encantan, Presa o Rival, de los valencianos, 4-0. Siento tu derrota, ya te veo. ¡Qué sonidazo tienen los valencianos 4-0, incluidos en este recopilación del Rock Machine, celebrando su 20 aniversario! Bueno, te voy a decir alguna pincelada de bandas: Arrael, Zarpa, Bastardos, Nurkris, Altilbankia, Ankara, Rexar, Vitrol, todos los has escuchado por aquí y están incluidos en esta recopilación que ha hecho junto a Demons Records el colega Chus Tankian. Cómpralo, te llevas un buen trabajo. Es un tío que curra mucho, que curra con fuerza, y aquí está otra de sus tantas propuestas, como siempre nos tiene acostumbrados Chus. Nos vamos hasta Galicia, nos vamos hasta Coruña para escuchar a Cráneo, que ya los ha escuchado también por aquí, con este sangriento desenlace dentro de esta recopilación de Rock Machine. Y cerramos con Hard Rock desde Cáceres, muy muy bien realizado por All Hands, con el J. Sabac como guitarra y voz, Albert Cooper a la otra guitarra, Luis al bajo y Pachi como baterista y percusionista. Escuchamos este Dirty Side of the Road dentro de aquel Little Bites de All Hands. We'll be right back. Bueno, pues con All Hands cerramos una nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu total agrado, como siempre en tu FM preferida, en tu página web preferida y en tu app preferida, trovadurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast que actualizamos con noticias los miércoles y viernes en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Cerramos con dos grandes, con Gary Moore y con Phil Lynott, con este Out in the Fields que suena tras mis palabras para cerrar esta nueva edición del programa. Como siempre te digo, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto!